50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 6 de marzo. Barça anunció que puede faltar agua por obras. La empresa prestataria de agua anunció que realizará obras y que el suministro se verá afectado de calle 72 a calle 76 y de 20 a 30, así como también en la zona de Parque Saavedra. Según se comunicó, realizarán reparaciones de cañerías en 24 entre 72 y 76 y se encontrarán realizando acciones sobre los equipos de bombeo de la estación elevadora de agua de Parque Saavedra. APSA advirtió también que se podrá ver turbiedad en el agua y aconsejaron dejarla correr hasta que recupere su aspecto habitual. Continúan las fiestas del carnaval boliviano. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Integración Boliviana. Buen día, oyentes del informativo regional. La fiesta del carnaval boliviano se sigue festejando en la ciudad de La Plata, los fines de semana como todos los años. En el barrio Las Rosas se festejó la pucara, que es una costumbre chuquisaqueña, y para esto hablamos con Daniel, que conoce las costumbres de los carnavales. Ayer visité el barrio Las Rosas, donde se festejó la pucara, es una costumbre chuquisaqueña en Bolivia. Ahí estuvieron bailando dos grupos de cholitas, nosotros llamamos pandilla chuquisaqueña. Estaba muy lindo la pucara, se festeja en distintos barrios de la ciudad de La Plata, en el Alto de San Lorenzo, Barrio Futuro. La semana que viene creo que también toca en Villa Montoro. Reportó Radio Integración Boliviana para el informativo regional. Un servicio que informa más cerca. Piden en el Consejo Platense que se investigue la situación del Parque Pereyra Iraola. La concejala de Juntos UCR, Verónica Rivas, presentó un proyecto de resolución en el Consejo Deliberante de La Plata para solicitar al Ejecutivo Municipal que interceda ante las autoridades provinciales pertinentes para rever la situación del parque, a fin de reparar los daños y revertir la situación en la que se encuentra, para que continúe este espacio siendo reserva de biosfera de la UNESCO. El pedido se da luego de una serie de incendios que hubo en el predio. El pedido tomará estado parlamentario en la primera sesión del Consejo y apunta a la falta de guardaparques y sus sustentos, así como las denuncias por tales incendios, robos basurales y falta de mantenimiento en el predio, entre otros. La temperatura mínima para hoy en la región es de 23 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.